Y el tema es unidad en la familia. Y este título son dos partes importantes, dos partes que se necesitan entender, dos partes, unidad y familia, dos partes que vinculadas nos darán el comprendimiento de lo que Dios busca en nosotros, dos cosas que juntas llevan un mensaje especial de Dios para nosotros. Y vamos a comenzar, hermanos, preguntándonos, bueno, ¿y qué es familia? Y son varias las preguntas que podemos hacer en este momento. ¿Qué es familia? ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo es una familia? ¿Cuándo se considera familia? Y algo muy importante, ¿puede la familia dejar de ser familia? Y para nuestro análisis, todo comienza, hermanos, en el principio, en Génesis. Es el libro de las generaciones, y se le llama así el libro de las generaciones, porque nos habla del inicio de todas las cosas. Ese libro nos habla de cada cosa por primera vez. Ahí está la idea, hermanos, de la unidad inmediatamente. Podemos verla en la unidad del universo, en la unidad de nuestro planeta Tierra, en la unidad ya en la Tierra de un ecosistema. Y me llama la atención cómo es esto, hermanos, porque es muy interesante esto de que nuestro planeta llamado Tierra, pues es un gran ejemplo para nosotros de lo que signifique unidad. Si hablamos de la tierra, pues hablamos precisamente de eso, de tierra. Tierra que produce plantas. Tierra que también produce árboles. Plantas y árboles con sus propias semillas según su tipo. Las semillas no se mueven de un lado para el otro. Se desprenden de la planta original, del árbol original y se mueven. No se mueven solas, fíjense usted lo interesante, por eso es que hay una unidad. Todas las semillas de todas las plantas, de todos los árboles, necesitan un vehículo que las lleve de un lugar a otro. Algunas de esas semillas usan el viento, se dejan llevar por el viento. Otras plantas y árboles dejan caer sus semillas cerca de los ríos. Y el agua de los ríos las lleva de un lado a otro. Otras que no están enseguida de ríos, pero están enseguida de arroyos. Esos arroyos que crecen cada vez que llueve, pues dejan caer su semilla que aparentemente está seca y está muerta. Y luego sube el nivel de agua del arroyo y las lleva de un lugar a otro. Pero ya estando en cualquier lugar de la tierra, cualquier semilla que ésta sea, ahí está la tierra, ahí está la semilla. ¿Qué más se necesita para que germine? Bueno, se necesita agua. Pero ahí no hay ningún árbol, ahí no hay ningún río, ahí no hay ningún arroyo. El mar está lejos. Además, el mar es de agua salada. Pues ahí entra en acción el sol, hermanos. La acción maravillosa de nuestro astro rey, el sol, que hace esta acción sobre la mar, sobre el agua salada del mar, comienza a ejercer su poder, comienza a calentar el agua. El agua, hermanos, comienza a evaporizarse y comienza a subir. A cierta altitud, ahí se separa un poco y se van uniendo las demás moléculas de vapor y forman nubes. Y luego entra en acción, hermanos, el viento. El viento comienza a soplar y comienza a mover aquella nube que se levantó sobre la mar y comienza a llevar la tierra adentro, hasta donde Dios quiere. Dios tiene los caminos de los vientos ya predichos. Y entonces llega esa nube hasta cierto lugar y ahí abajo está la tierra seca y ahí abajo también están las semillas y comienza a llover. Oiga usted, qué maravilla. Bueno, no solamente llover, algunas veces el riego, hermanos, es por, ¿cómo le llaman eso que amanece por las mañanas? Rocío, por supuesto. Hay un rocío sobre los árboles, sobre las plantas, sobre la tierra. Algunas otras veces las nubes dejan caer el agua en forma de llovizna suavecita, esa suavecita muy tenue, pero que ejerce también el porqué. Es una llovizna, ¿y para qué es una llovizna? Y luego las famosas tormentas, ¿no? Cuando se desatan de plano, hermanos, las lluvias torrenciales, cuando las nubes se ponen negras, cargadas de agua, y luego dejan caer con gran fuerza esas tormentas y forman los arroyos, que es lo que les decía. Y también, hermanos, los arroyos van a los ríos, y así, hermanos, una y otra vez, el agua cayendo, la tierra mojada, la semilla que está depositada y germina la vida. Vuelve otra vez el ciclo de la vida. ¿Cuál es la palabra que define todo eso? Unidad. Es la unidad, la tierra, el agua, el mar, los cielos, los vientos, el sol, el calor del sol. Pues el libro de Génesis nos narra, allá en el principio, que cuando todo el ecosistema estaba listo en la tierra para recibir una forma de vida inteligente, una forma de vida humana, cuando ya estaba listo el planeta de recibir a ese Adán y a esa Eva, noten ustedes el escenario, tierra, los mares, todo, todo estaba listo. En unidad para recibir al hombre, y no solamente para recibirlo, para conservarlo con vida y para conservarlo con salud. Y Dios decide en ese momento hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza. La historia ya la sabemos, una mujer fue sacada de la costilla del hombre, de la misma esencia que el hombre, del mismo género, porque el género es humano. Hablando de géneros, el género es humano, y luego les da mandamiento: creced y multiplicaos. Es, hermanos, es el génesis del hombre. De hecho, ese es tu génesis, tu propio génesis. Ese es mi génesis. Ahí nace el primer matrimonio, guardando el mandamiento de crecer y multiplicados, nace la familia primera, aquella familia original. Note usted cómo lo estoy diciendo. La familia original, la familia natural, ordenada por la sabiduría de Dios. Un hombre y una mujer en un principio hechos a imagen y semejanza de Dios. Los dos, el hombre y la mujer, totalmente equipados físicamente con todo lo necesario para seguir la vida natural. Y cuando se unen, se convierten en padres. El hombre en padre, la mujer en madre, y ahí están los hijos, ahí están las hijas. Y se vuelve, ¿no?, el ciclo evolutivo. Ahí lo que los hombres digamos es un nacer, crecer, multiplicarse y morir. Y mientras el haber nacido y que llegue la muerte, llegar a morir, todo ese espacio de tiempo está el margen de vida, de tu vida, de mi vida, de cada uno. Y ahí podemos ver nosotros el inicio, hermanos, de ese maravilloso grupo que nosotros llamamos familia: papá, mamá y los hijos. Y se dice que la familia es la base de la sociedad. No, la sociedad la base de la familia, de ninguna manera. La sociedad no determina qué es familia. La familia determina, o debe de determinar, qué es la sociedad. Pues bien, también se dice que la salud de la familia se manifiesta, hermanos, no solamente en la sociedad, también se manifiesta en la iglesia. Una familia saludable es aquella que conforma el patrón original. Y es por eso la necesidad nuestra, de nosotros los creyentes, de mantener, hermanos, vivos estos conceptos, estas verdades. Mantener la familia y esta unida. Se aplica también a la iglesia, por supuesto. Una iglesia saludable, hermanos, es una iglesia unida. Y es en la base, hermanos, de la unidad en la familia. Bueno, y aquí tenemos que preguntarnos, ¿y qué es unidad? Pues es el gran ejemplo de la creación, es el gran ejemplo que nos deja el libro de Génesis. Es el gran ejemplo de un Dios mostrándonos la unidad de un universo, la unidad de un planeta llamado Tierra, la unidad de un ecosistema, la unidad de una familia. Donde se requiere, hermanos, y siempre será de esta manera, se requiere, hermanos, un orden, y este orden le llamamos familiar. Un orden manifestado en ciertas palabras en el Nuevo Testamento cuando dice en esto de la unidad y del orden, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Mujer, está sujeta a tu marido. ¿Suena bien? Siempre es la misma reacción. Hay reacciones así, no muchas. Hay unas reacciones así y otras así, como viendo de ladito, así como no creyéndolo. ¿A dónde quiere llevarnos el hermano en este día? No, hermano, no soy yo. Es el Señor el que nos quiere llevar al buen comprendimiento de lo que signifique familia. Y la familia requiere un orden de unidad, un orden de autoridad. Por eso dice la Escritura que los maridos deben amar a vuestras mujeres y mujeres estar sujetas a sus maridos. ¿Es una realidad, hermanos, esto? Mira, si yo preguntase, oye, ¿esta verdad aplica a la sociedad? Bueno, sí aplica a la sociedad, pero ¿es una verdad recibida por la sociedad? ¿Practicada por la sociedad? ¿Practicada así en el aspecto de que vayan en base de estas verdades, caminen su vida en la sociedad? No, me temo que no. El resultado, hermanos, es obvio. Ahora voy a bajar un poco de tono. De tono quiero decir, voy a aplicar un poquito más personal a nosotros. Esta verdad bíblica de autoridad, maridos, amad a vuestras mujeres y mujer, estar sujeta a tu marido, ¿es una verdad? ¿Son verdades en la iglesia? No, no es necesario, hermanos, decirlo. Solo hay que verlo, solamente hay que ser un poco de observadores. Lamentablemente estamos muy lejos de lograrlo. Honestamente, estamos muy lejos de lograrlo. Y aquí, hermanos, se habla de familias disfuncionales. Una familia disfuncional, desde el punto de vista social, disfuncional quiere decir que no funciona correctamente. Desde el punto de vista moral, disfuncionales porque cada uno hace lo que le pega en gana. El padre por allá, la madre por allá, el hijo por allá, la hija por allá y la otra por acullá. Cada uno con su propia vida, así, por supuesto, por la tarde todos llegan, entran por la misma puerta, están debajo del mismo techo. Físicamente están juntos, pero moralmente, hermanos, están desunidos, disfuncionales. ¿Saben lo que dice el diccionario, hermanos, con respecto a disfunción? Dice: alteración de una función orgánica, como una disfunción hormonal. Lo que las ustedes, mis hermanas, pobres de ustedes, experimentan a cierta edad, un cambio hormonal tremendo que las vuelve, las hace pasar por un tiempo bien doloroso. Es la alteración, hermanos, hormonal, disfunción hormonal sería la palabra. También disfunción dice que es desarreglo en el funcionamiento de alguna cosa. Supuesto, En este caso sería la familia, y sinceramente creo que todos nosotros, todos sin excepción, tenemos algún grado de disfuncionalidad. ¿Se refleja en la salud de la iglesia? Sí. ¿Y se refleja en la salud de la congregación? Por supuesto que sí. Desarreglo en el funcionamiento de alguna cosa. Interesante, ¿no? ¿Cómo debe, hermanos, funcionar una familia? Es una buena pregunta. ¿Cómo debe de funcionar una familia? Porque si hablamos de funcionalidad, sería el conjunto de características que hacen que algo sea práctico y utilitario. En la familia, hermanos, comenzamos con el orden. Esa es la idea, el orden. Es la primera parte, es el primer escalón. Sin esto, hermanos, no hay un segundo escalón saludable, no hay un tercer escalón saludable. Y son tan altos los escalones, hermanos, que se tienen que subir uno por uno. Nunca puedes subir dos, porque es imposible subir dos. Por eso necesitamos pensar en este primer escalón: autoridad, orden, autoridad. Dios nos presenta desde el principio ese orden y esa autoridad. Un hombre y una mujer formando un matrimonio. Un hombre y una mujer unidos formando familia con hijos. Imagínense ustedes, hermanos, lo hermoso de la idea de una familia unida. Una familia diseñada por Dios, auspiciada por Dios con la presencia de su Espíritu en nosotros. Una familia andando en Dios. Una Biblia, hermanos, hay cantidad enorme que hablan de este tema. Es una cantidad importante, hermanos, que habla de este tema. Y yo me pregunto, ¿por qué? Pues hay dos cosas implícitas. Se habla tanto, hermanos, del matrimonio y de la unidad de la familia porque, primeramente, por la importancia que Dios da a la familia. Y segundo, hermanos, la familia en sí. Tú y tu marido y tus hijos. Tú, mi hermano, tu esposa, tus hijos. Y así cada uno, por supuesto, formando familia. Y solamente, hermanos, hay dos estados de ser en la familia. ¿Os está bien? ¿Os está mal? Ah, por supuesto que hay niveles, ¿no? Hay niveles de, si se está bien, pues hay niveles de bienestar. Y si se está mal, pues también hay niveles de malestar. Pero hay un pasaje, hermanos, en la Sagrada Escritura que nos da un mensaje tremendo con este tema. Les invito, hermanos, a pensar muy detenidamente en esta lectura que vamos a hacer. Vamos a leer una porción en el libro de Proverbios, es el libro de la sabiduría. Y en la lectura que vamos a hacer, hermanos, traten ustedes de ver el panorama que nos ofrece este texto. Es como si Dios nos mostrase una familia en un principio dentro del patrón original. Una familia bien, una familia excelente. Y luego nos muestra, hermanos, el posible declive. Esa posibilidad de caer, de bajada. De haber estado bien a llegar a estar, hermanos, mal. De ser una familia funcional a llegar a ser una familia disfuncional. De ser una familia original a perder la originalidad en la degeneración en el mundo de las ideas. Fíjese usted cómo dice Proverbios capítulo 6, versículos del 20 en adelante, y dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Dice el versículo 30, no tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará y su afrenta será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, no querrá perdonar aunque multipliques los dones. ¿De qué está hablando? Pues comenzamos, ¿no?, con ese primer versículo que leímos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es una exhortación, hermanos. Es una exhortación. Dos cosas que hay que entender: lo implícito y lo explícito. Fíjate tú, lo implícito. Un padre que manda. Un padre que tiene autoridad y la ejerce, porque así lo ha estipulado Dios. Dice en, por ejemplo, en, no sé, allá en 1 Timoteo capítulo 2, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y con modestia. Mira lo que está hablando ese pasaje, está hablando de un matrimonio, un hombre y una mujer, Adán y Eva. Pero también al último está hablando de hijos, dice: esta mujer se salvará engendrando hijos, es el concepto familiar. Pero donde queremos llegar es a eso: el hombre es el hombre de Dios que dice las cosas de Dios, por eso tiene autoridad. Dice lo que son las cosas, la verdad de cada una de las cosas que Dios ha dicho de aquello, sembrando en la mente de sus hijos la palabra de Dios, sembrando en la mente de sus hijos verdades divinas, creando conciencia, creando principios y valores que los llevarán a través de la vida. Y luego está la madre que enseña. Ahí está. Pero no es, hermanos, una entidad aparte con una enseñanza diferente. No, no es algo que se contrapone. Como un ejemplo muy práctico es: le dice la muchachita jovencita al papá: papá, ¿me dejas salir con los amigos esta noche? Es viernes en la noche, sábado en la noche, y todos mis amigas y mis amigos nos vamos a juntar para pasarla bien. Y el hombre dice: muy joven, hija, no creo que sea tiempo que tú vayas ahí. Y luego entra la esposa y dice: déjala ir, ¿por qué no la dejas ir? ¿Por qué no le das libertad? Es joven, tiene derecho, etcétera, etcétera. Por eso digo, no son dos enseñanzas contrarias que chocan. No, es un hombre que ejerce autoridad predicando la palabra del Señor a sus hijos, y es una mujer que le sigue el mismo rol, enseñándoles o aconsejándoles o recordándoles la misma enseñanza. Es una familia funcional, diría la sociedad. Es una familia funcional. Y delante de los hijos hay un patrón bien definido de autoridad. Porque debe de haber, hermanos, una autoridad. Cuando esta se pierde la estabilidad de la familia. Cuando se pierde la autoridad, hermanos, se pierde la unidad. Se pierde el patrón original. Hay cantidad de familias, hermanos, en esta sociedad, donde la mujer sigue igual que Eva en el Génesis. Le dijo la serpiente acercándose a Eva. No. Lo que pasa es que tienes un Dios muy egoísta. Y Él sabe que si comes del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjate, la tentación, seréis como Dios. Bueno, la historia ya la sabemos, ¿no? La mujer comió, transgredió. La escena cambia un poco y ahora la tentación es el mismo Satanás y es la misma mujer. Tú y cualquier mujer sobre la tierra. Pero la tentación de este tiempo ya no es seréis como Dios. Ahora la tentación es seréis como un hombre. Seréis como un varón. Es la temática, ¿no?, del famoso feminismo. Es Satanás, hermanos, en realidad, con su influencia en esta sociedad, donde las mujeres, las más desprovistas de la guianza divina, son presa fácil. Es el famoso, hermano, león rugiente que anda así, rugiendo y buscando a quien devorar. ¿Y cómo devora? La estrategia es la misma. En aquel día seréis como Dios, le dijo a la mujer, y ahora le dice, seréis como un varón, en todo aspecto. En el aspecto de la autoridad, tanta autoridad debes tener tú como tu marido. Y esos son los matrimonios de hoy en nuestro día, ¿no? Donde dice que la autoridad es compartida. En la Biblia no dice eso. Lo que es peor, hermano, la mujer de hoy en día no solamente quiere ser varón en autoridad, quiere ser varón físicamente. Qué tremendo, ¿no? Hay algunas de ellas que mentalmente dicen que son varones enclaustradas, encarceladas dentro de un cuerpo de hombre, pero por dentro son mujeres. También el otro día me platicaban de un hombre, él dice que es una niña de 6 años y que todo le tiene que respetar su derecho. Y ahí anda el hombre vestido de muchachita, como vestiditos de muñequita, con sus gorritos, con su chupaleta, y quiere jugar con las niñas de 6 años. ¿Usted dejaría a su hija de 6 años jugar con este señor? Por supuesto que no. Por supuesto, por eso digo, hermanos, mira cómo está el mundo. El mundo está hecho pedazos. Lo peor de todo, hermanos, es que cuando nosotros no estamos en la autoridad esta original que habla el libro de Génesis, cuando no nos sometemos al patrón original, vamos a pescar las ideas de todos y las vamos a querer traer a la familia nuestra. Y por ende, a la congregación. Nuestro tema, hermanos, es la familia. Y cuando se importan las ideas, hermanos, de afuera, ahí está la lucha interior en la familia de quién va a mandar. Y tienen sus argumentos. ¿Saben ustedes, mujeres, que ustedes tienen muchos argumentos en contra de los hombres? Pues si los hombres no somos ciegos, por supuesto que no. Es que este hombre no se mueve. Es que este hombre no hace nada, nomás llega del trabajo y se aplasta en ese sofá. Oye, mujer, ¿nunca te has puesto a pensar que tu marido está así porque tú lo tienes así? Porque no has sabido ser la ayuda idónea. Porque es la reacción de tu marido en esa pelea de poderes. Es la forma de decirte, mujer, tú no tienes la autoridad, la tengo yo. Pero como no se arreglan las cosas, mira, se amacha uno por un lado y se amacha la otra por el otro lado. ¿Divorcios? a la puerta. No solamente divorcios en la corte, divorcios morales. En esas familias donde el marido y la mujer están divorciados moralmente, viven debajo del mismo techo, pero ni hay matrimonio, ni hay familia. La unidad necesita, hermanos, un sistema de autoridad que no puede ser suplantado. Fíjate lo que te voy a decir, no puede ser suplantado. No importan los argumentos, no importa lo que digas, no puede ser suplantado. No puede ser reemplazado, porque es Dios el que lo estipuló, fíjate. Por eso, porque es Dios el que lo estipuló. El hombre no tiene presencia de autoridad, ayúdale para que la tenga. Eres su mujer, es su ayuda idónea. Si verdaderamente eres su ayuda idónea, conformar el patrón bíblico. Dice el versículo 20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahora, déjame ver cómo se explica esto. La exhortación guarda significa guardar, significa proteger, significa observar, significa cumplir. El mandamiento, hermanos, y la enseñanza no es ajena a Dios. No es, hermanos, el mandar y el enseñar de un padre y una madre alejados de Dios. Es la presencia de Dios en los mandatos, en la enseñanza. Es el padre convencido de Dios y es la madre convencida de Dios. Por eso hasta ahí es cuando pueden tener un efecto tremendo en cada uno de sus hijos. Por eso átalos, dice al hijo, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Y átalos es la idea de ligarlos, ¿no? Enlazarlos en el cuello. A los hombres por las edades siempre nos ha gustado colgarnos en el cuello. El símbolo de lo que somos o el símbolo de lo que queremos ser. Los tiempos cambian, ¿no? Y hoy vamos, ya no nos los colgamos aquí en el cuello, ahora los plasmamos, ¿no? Aquí en las camisetas. Más en los Estados Unidos, aquí en la camiseta traemos aquí enfrente. Como si estuviera colgando el cuello, pero aquí enfrente. Como estoy hablando a tejanos, pues oiga usted, nada personal. Aquí traemos los cowboys en las camisetas, en los autos, impresos en los logos del vaso con que nos enjuagamos cuando nos lavamos los dientes, en el tapete del carro, en el brazalete. ¿Y saben por qué? Porque está en el corazón. Y lo que está en el corazón sale hacia afuera. Juega nuestro equipo, los Cowboys, y nosotros ahí estamos enfrente, ¿no? Si podemos ir al estadio, gloria a Dios, imagínate un estadio con miles de personas y todos amando a los Cowboys. Nos pasamos horas ya en el estadio, ya en la televisión, horas gritando, ¿no? Muy alegres porque van con buena puntuación, o muy enojados porque los sucesos no son los que uno quiere. Y me pregunto, ¿qué pasaría con nosotros si aplicáramos eso a Dios? Porque mira, tú te mueres por un jugador y hasta el número de la camiseta traes que ni te conoce. Y tú te mueres por él. Pero hay un Jesús que dejó su gloria, que sí te conoce y te ama y murió por ti. Fíjate cómo están torcidas las mentes. Nos morimos por un jugador que ni nunca vamos a conocer. Y no valoramos a aquel que sí nos conoce y murió por nosotros. Por eso, átalos siempre en tu cuello. Enlázalos a tu cuello. Dice, átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Y luego, hermanos, se nota el propósito hacia donde Dios nos quiere llevar. Dice, te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen toda una forma de vivir. Trayendo a mi memoria la fe no fingida que hubo en tu abuela y en tu madre y que también ahora está en ti, querido Timoteo. Efesios 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra, hermanos, andar, andéis, del griego peripateite, todo el conjunto de actividades de la vida individual. Eso quiere decir que no importa qué día de la semana sea, despiertas y despiertas para Dios. Si es lunes, es un lunes para Dios. Si es un martes, es un martes para Dios. Si es un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y contimás un primer día de la semana, un domingo, todos los días son para Dios. Te levantas, despiertas y vives para el Señor. Cada momento de tu vida tiene que llevar impresa la enseñanza del Señor en tu hablar, no solamente en tu hablar, en tu pensar, en tu sentir, en tu hablar, en tus actitudes y en todas tus acciones. Cada actitud orientada por Dios, cada palabra orientada por Dios. Dice la sabiduría de los hombres, que la boca habla de lo que hay en el corazón, y sí es cierto, ¿no? Asimismo, las acciones tendrán el sello de lo que hay dentro de ti. Por eso decía al principio, no se necesita más que ser un poco observador para saber qué clase de persona es con la que estamos tratando. Pero bien, te guardarán, dice, cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Unidad es el tema que estamos hablando, unidad. Yo te pregunto a ti hasta este momento, mi hermano, mi hermana, tu familia, ¿funcional o disfuncional? ¿Tu familia, mi hermano, mi hermana, buena o mala? ¿Con Dios o sin Él? ¿Sensatos o insensatos? ¿Tu familia viviendo como sabios o como necios? ¿Entendidos o desentendidos? ¿Alumbrados o entenebrecidos? Mira el Génesis, mira el universo, cada cosa en su lugar, en orden, así como Dios lo estipuló, en orden, cada planeta en su lugar, cada sol en su lugar, cada estrella en su lugar. Mira el sol en ese orden con la tierra, ni tan lejos de la tierra para que se congele, ni tan cerca de la tierra como para consumirla en llamas. Orden. Mira el orden que conserva la vida. Mira el orden que conserva la salud. Mira la autoridad de Dios sosteniendo cada cosa en el universo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu familia. No tú, porque no, hombre, nuestras fuerzas no son suficientes. Dios es el que te quiere ayudar, hermano. Dios es el que quiere que tengas autoridad, pero la autoridad de Él. Mujer, te vas a regocijar cuando tu marido tome la autoridad que Dios le da. Tú te vas a regocijar en esa autoridad de tu hombre. Hijos, van a estar maravillados cuando oigan hablar a su papá y luego cuando su mamá continúe con la misma enseñanza. Y hasta aquí la invitación. Hermano, hermana, ¿qué tal tu familia? ¿Crees que necesitas ponerla en las manos del Señor?